es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y el sol. El asfalto te derrite. La playa, solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol, un aire acondicionado para tus oídos. Muy bien, muy buenas tardes, estamos acá en Peor para el Sol, ya son las 18:03 y arrancamos acá otra vez de día. Creo sí. Que vi Alejandra que la vez pasada estaba como medio oscuro ya. Sí, porque bueno, pero había sido estaba medio oscuro, porque viste que supuestamente ya vamos cambiando los climas, las estaciones y como va oscuro. Y esta vez, hoy también, sol a pleno. Lindo día, hay un vientito que hace que no se sienta tanto el calor. Entonces, es verdad. Una mezcla de verano y otoño, hay una mezcolanza. Hay una mezcla. Esta es lindo así, a mí me gusta el clima así. Se disfruta, creo, tal cual. Mucho más. Poder salir, uno puede aprovechar ya algunos los fines todavía de semana. Todavía se seca la ropa, no hay que luchar tanto. yo siempre pensando en cosas domésticas. Claro. Bueno, pero también eso hace que... a uno muchas veces le genera un montón de trabas, esto que no se seca la ropa, que llueve todo el tiempo y demás. Exactamente. Estas cosas cotidianas, digamos, a uno lo cruzan todo el tiempo y le impiden muchas veces alguna... Lo pasa y dice, uy, no tengo nada limpio, nada. Hay que revolver el canasto. Lo que está menos usado. Es tremendo. Es tremendo, pero ha pasado. ¿Pasa o no? Sí. Sí. Sí, a mí también me ha pasado también eso de, bueno, no tengo una media, ¿dónde eran las medias tiradas por algún lado? Bueno, buscando las medias. El operador asiente. Se ve que se le han perdido. Algunas medias así como medias sustraídas también. Pasa. Así que... Y claro, aprovechás y podés decir, bueno, a ver, el hermano, la madre, el viejo, a ver a quién me voy y le afano una media. El problema es que yo vivo sola, Romeo Nieva. Ah. No tengo aquí. No tenés... Cuando se acabó la ropa limpia, se acabó y sonamos. He ido corriendo a la mercería a comprar un par de medias. Sí, para salir del apuro. Me ha pasado. Y no le ha pasado también, a mí me ha pasado muchas veces esto de una media cada color. Bueno, estaba esa limpia, la otra limpia, no encuentro el otro par. Bueno, se hace tarde, me pongo igual. Ya, eso soy más ordenada. Soy metódica. Me gusta envolver, ¿viste? No sé cómo se dice, doblarlas, sí. Engancharlas, sí. Los farcines. Sí, en eso soy metódica. Perderse no se me van a perder, pero cuando se llenó el canasto... Se apelen las dos juntas. Claro, no es día uno, es día dos. Muy bien, bueno, estamos empezando el programa, pero las dos solas hoy, Ale. Si no fuera por Walter, acá programa feminista, diría sí, yo. Sí, ¿no? Como es el programa y las mujeres acá sosteniendo, como sí. Siempre. Sí, sí, sí. Así que bueno, no sé qué le ha pasado a Adriana Guille, me parece que mucha joda. Muchas mujeres que no somos nosotras precisamente. Exactamente, y me parece que bueno, están agotados. Han quedado en el camino. Sí, así que bueno, nos toca hoy a nosotros sostener el programa, obviamente con mucho gusto, tenemos un montón de cosas, música, alguna cine, algo me adelantaste. Sí, algo de cine, me fui a ver algunas películas. A mí me pasa, vio que yo voy y miro la cartelera y digo, uy, este me gusta y esta me gusta, ¿qué hago? Bueno, la miro las dos. Qué bueno, me parece muy bien. Entonces tengo así como 10 horas ahí en el cine de una película y entre otra. Agota, parece que no, pero es... Se pierde un poco de noción del tiempo, ¿no? Dentro del cine. Exactamente, sí, sin ninguna duda que pasa eso, de que uno pierde. Después sale y dice, ay, son las 4 de la mañana, estoy saliendo del corazón, está todo cerrado. Bueno, pero bueno, esas cosas pasan. Así que estamos acá con Alejandra Siciliano, Romina Oliva y Walter Fuentes allá en la operación. Así en la consola de sonido. ¡Wow! Haciendo magia con los dedos. Bueno, así que arrancamos el programa de esta manera. Está esta ruta, 3 de la mañana en un alma. Por paso del tiempo cuento los palos de luz hacia el alma. Pero te prometo algo, nunca más espero la ruta 2. Te espero la ruta 2. El frío me parte al medio. No traje ni ginebra ni bufanda. Los ojos se cierran de sueño. No tengo ninguna esperanza. Pero te prometo algo. Nunca más me clavo en la ruta 2. Pero yo te juro, nunca más te espero en la ruta 2. We'll be right back. mañana de invierno, 3 de la mañana en un alma. Algunos le toca el cielo, yo estoy en el infierno por tu culpa. Pero te prometo algo, nunca más me clavo la puta voz. Pero yo te juro, nunca más te espero en la ruta 2. Muy bien, a ver. Hemos vuelto a la S. Sí, estamos chequeando información. Nos escuchan los oyentes trabajando. Estamos trabajando en vivo, ¿eh? Esto es en vivo, señores. Bueno. Vamos a ver un poco de actualidad, a ver qué pasó en la semana, qué noticias tenemos, qué hay por ahí dando vuelta. Y sin duda, Romy, hay una que abarcó todos los diarios, todas las, digamos, los portales radiales de internet, los canales de televisión, que bueno, fue el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y todas las repercusiones que ha traído, ¿no? Muchísimas, desde los que no lo querían tanto, desde los que lo querían mucho, los intermedios, pero desde todos los sectores ha habido generalmente principales muestras de apoyo, más allá de las disidencias ideológicas o políticas, y además es contundente lo que pasa en el pueblo, en la gente, digamos, días y días de haciendo cola para poder ver a despedir a su líder, se va a embalsamar el cuerpo, ¿no? decidieron embalsamar el cuerpo para preservarlo y para que la gente se pueda despedir, porque bueno, no es una muerte común, digamos. Claro. Ha llegado a muchos en el corazón de Venezuela, y bueno, todos quieren estar ahí para despedir a su líder. Claro, sí. Sí, sin ninguna duda, digamos, Hugo Chávez ha marcado, ¿no?, en nuestra historia, ha dejado una marca importante, no solo en el corazón, digamos, de los venezolanos. En toda Latinoamérica. Latinoamérica, e inclusive, digo, en casi todo el mundo. Ha trascendido fronteras. Ha participado, por ejemplo, el presidente de Irán, Ahmadinejad, creo. Creo que sí. Es un nombre complicado, sí. Pero que se mostró muy dolido, muy, muy dolido por la muerte de Chávez. Desde Rusia enviaron comitivas, desde parte de Europa, de toda Latinoamérica, ver desfilar a tantos presidentes juntos. Sí, es verdad. Apoyándose desde Cristina a Dilma. Cristina viajó enseguida, sí. Quería estar allí, dijo que más que un presidente, ella fue a despedir a un amigo. Sí. No se quedó a las exequias oficiales, se comentaron varias cosas, porque no se... decían que no se quería cruzar con el presidente de Irán, tras todo el tema que hay, por el acuerdo, por el tema de la AMIA. Otros decían porque se sentía mal, afectaba mucho, no quería estar, Hacía recordar a la muerte de Néstor. Y ella dijo que ella no iba en carácter protocolar, sino en carácter de amiga, y que bueno, había cumplido con la familia y con Hugo, y que ya consideraba cumplida su misión allá, así que otros se han quedado, bueno, Evo Morales, Pepe Mujica, que no tenía avión para ir, pobre Pepe, y le pidió a Cristina que lo llevara. ¿Qué cosa? ¿No? A ver, me das un plan, me tirás por acá. ¿Viste? ¿Me acercás? Porque bueno, presidente austero, tuvieron problemas en Uruguay con el avión presidencial. Entonces fue con Cristina, no sé con quién se volvió, porque él se quedó, el Pepe se quedó a las exequias oficiales. Y bueno, se abre todo un periodo nuevo para Venezuela y para América Latina. Sin ninguna duda. Te voy a dar datos concretos. Vamos a ir a los datos duros, como se suele decir. Sí. Venezuela vuelve a las urnas para reemplazar a Chávez el 14 de abril. El Colegio Nacional Electoral confirmó la fecha y fijó un plazo exiguo para anotar las candidaturas, entre hoy, domingo y mañana lunes. Sí. La campaña se podrá realizar entre el 2 y el 11 de abril. La noticia fue recibida con alegría por los simpatizantes chavistas y con desconfianza por los opositores. Pero bueno, lo más que se sostiene es que la gente cree que con Chávez en el recuerdo y Maduro en la acción, dice, el pueblo estará seguro. Era uno de los cantos que se escuchaba en las calles de Venezuela. Y si bien la oposición ya salió a decir que, bueno, se está utilizando la muerte de Chávez como campaña política, como que quieran aprovechar el momento, yo creo que es algo más que contundente la expresión de la gente en las calles. Sí, sí, sin duda, sí, y bueno, va a ser, yo creo que va a ser tensa esta campaña, por todos los, porque la susceptibilidad ya está a flor de piel. Sí, y bueno, están buscándole a ver la vuelta de si se está cumpliendo o no la Constitución a rajatabla, sí, cuando sí. Quizás lo que se tiene que priorizar es la continuidad de un proceso político. Claro. Capriles va a ser el elegido nuevamente para ser el candidato de la oposición. Que también, ojo, que Capriles también sacó sus buenos votos en las últimas elecciones, sí. Pero bueno, se confía que Maduro va a llevar nuevamente a la victoria. Al partido de Hugo Chávez. Sí, ¿no? Esperemos que sea todo para lo mejor, ¿no? Para lo mejor para el pueblo venezolano y también lo mejor para América Latina, ¿no? Porque cuando a un país en América Latina no le va bien, América Latina repercute mucho más ahora que estos presidentes habían armado como un frente bastante importante. Con sus diferencias, ¿verdad? Con las críticas que le podamos tener, quizás uno llegar a decir es el tema del personalismo, porque cuesta tanto en América Latina generar movimientos políticos que sean gobierno más allá de la persona que lo lleve adelante. Uh-huh. Generaba cierto temor el después de la muerte de Chávez. Claro. Pero esperemos que ahí ahora se va a ver, yo creo, realmente si esto fue un proceso arraigado en el pueblo venezolano, la misma gente lo va a sostener y no va a permitir que se retrocedan en tantas conquistas logradas. No, tanta lucha, después de tanta lucha, la verdad que no creo que vayan a permitir que esto se retroceda. No, así sin ninguna que, duda. Bueno, va a ser interesante todo este tiempo ver cómo continúa la realidad de Venezuela y cómo nos va repercutiendo a los distintos países. Sin duda que sí. Así que bueno, lo mejor, ¿no? Para el pueblo venezolano. Muy bien. Yo te cuento acá otra cosa que tiene que ver con nuestro país. Y es con, dice, Malvinas vota. Epa, un mensaje sin matices. ¿Vota? Vota. Sí, en realidad digo, ¿qué vota Malvinas? ¿Qué vota la gente de Malvinas? No sé. Las Falkland, en realidad votan, los ingleses se votan a sí mismos diciendo que quieren ser ingleses. Qué loco, ¿no? Yo pensaba eso, digo, pero, o sea, está bien, ustedes quieren ser, yo voy a hacer remar, bueno, quieren ser ingleses, quieren aprender, vayan a Inglaterra. Toman el barquito, ahí en el puerto, derechito lo llevan. ¿Viste? Es sencillo. Y dejan la tierra. Nadie que le te va a decir que dejes de ser inglés, no, pero claro. No en nuestro territorio. Claro. Ese es el problema. Ahí está el problema. Digo, pero con todo el corazón te dejamos ser inglés. Pero bueno, devolvernos la tierra que es nuestra. Esto es así. Bueno, dice, bueno, un mensaje sin matices, obvio, porque ya sabemos cuál es la respuesta. Sin que voten, ya la sabemos de antemano, obviamente. ¿Habrá alguno que diga que no? No creo. Y si lo dice, no lo debe exteriorizar por miedo a que sea. Bueno, el viento helado y una lluvia persistente no lograron desanimar ayer a unos 100 isleños que con autos y camionetas se reunieron en un monte frente a esta ciudad para mostrar con los vehículos la palabra yes. Yes, man. Oh, yes, man. En este clima de optimismo y de alta expectativa, los malvinenses realizarán entre hoy y mañana el referéndum para definir si quieren seguir siendo o no un territorio de ultramar de Gran Bretaña. Para mí esto es una estupidez, la verdad. Digo, yo para mí es una estupidez. Pero bueno. Inglaterra lo quiere imponer como, viste, sí, la votación, claro. Acá se decide todo, no se decide nada. Para mí no se decide es el fondo nada. De la discusión. No, exactamente, eso no es el fondo de la discusión, si la gente quiere pertenecer o no. La realidad es, es territorio argentino, porque está en Argentina. Digo, ¿qué tienen que discutir más? Sí, nada. Eso es un enclave colonial, punto, y se acabó. Claro, no hay vuelta. No hay vuelta. Pero siglo XXI que... sigue habiendo colonialismo, claro, concreto, real, sí, territorial. Sí. Y además se defiende, digo, se defiende. ¿Qué cara tienen, digo, como para defender semejante cuestión? Digo, no podés, digo, la realidad es esa, no, es argentino ese territorio, querés ser inglés, volvete a Inglaterra. Pero bueno, qué sé yo, les van a dar. Además, es tan gracioso porque va a haber, es un voto cantado, digamos, no hay grande, sí, no hay opción, digamos, no estás eligiendo entre, es casi, sí, es como decir, bueno, no sé, ¿qué es lo que van a decir ellos? Sí, queremos ser, pero bueno, no corresponde porque el territorio donde está no es Inglaterra, es argentino. Pero bueno, no, yo vuelta. Igual en esto creo que el gobierno nacional está, el camino que está siguiendo me parece correcto, de seguir por la vía diplomática, seguir golpeando las puertas de la ONU, que la ONU haga cumplir sus tratados y sus acuerdos y sus sentencias, porque más de una vez ya se han expedido a favor nuestro, pero no se llegan a concretar porque Inglaterra tiene poder, porque es parte de los países más principales de la ONU. Bueno, creo que es cuestión de paciencia para los argentinos, sí, pero sí, me sí. parece que el camino sigue siendo y denunciar a nivel internacional, poner en evidencia estas grandes farsas. Es verdad, eso. Y conseguir apoyos desde la forma pacífica. Creo que ese es el camino y no el que ya han seguido, ya sabemos, los predecesores desde los militares con esa guerra absurda. Sí, que empeoró hablar, la hablar. Situación y o por ejemplo como con Menem que te acordás que querían hacer regalar Winnie Pooh, ositos Winnie Pooh. ¿Cómo Pooh, era sí. este el embajador? No, era el canciller de Itela que quería hacer sí, la sí. campaña de para convencimiento a los kelpers de que se hagan argentinos. No hay que convencerlos, que se vayan. Claro, en realidad digo, no quieren ser de Bash, chicos, nadie los retiene. Son tranquilos, el barquito le lleva directo a Inglaterra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Esperemos que en algún momento nos devuelvan lo que es nuestro. A ver, tenemos algo más también, volviendo a la parte argentina. Vamos a hablar de, para no perder la costumbre de nuestro... Para que se ponga contenta, mire. ¡Ah, River 1-0! Hoy no tenemos a nuestro columnista de deportes, pero bueno, voy a intentar después más adelante hacer un resumen imparcial de algo. Bueno, después lo llamamos a Walter, que nos vengan a comentar algo. Walter nos está diciendo que no nos olvidemos de anunciar la fiesta de FM Moreno. Ya va a haber un bloque, está todo dedicado para la super fiesta de FM Moreno. No se apure, Walter, que no nos vamos a olvidar, porque vamos a estar presentes nosotros también. ¿Qué no vamos a olvidar? ¿Sabes cómo estamos preparando para eso? Estamos preparando. Lo que yo les quería comentar, sí. Esperen que lo encuentre. Busquemos a ver, encontramos porque algo. Porque yo sigo con el tema del subte insistiendo, sí. Porque no es solo a los porteños que lo afecta. Sí. Muchos de nuestras familias y amigos trabajan en Capital. Sí, sin duda. Y día a día tienen que tomar tren, colectivo o subte para llegar a sus trabajos. Entonces todo lo que sea aumento de tarifas impacta en el bolsillo del laburante. Sí, no hay vuelta que darle. Sí, sí. Yo tomo el subte una vez cada tanto, no va a ser tanto mi problema. Pero el de la gente que sí va a trabajar desde el conurbano todos los días a la capital es un tema que afecta. Sí. Y bueno, se consiguieron ya más de 50.000 firmas contra el tarifazo en el subte. Sí. Bajo la consigna "Frenemos el tarifazo de Macri, poné tu firma por un subte para todos", el Frente Nuevo Encuentro, Unidos y Organizados, continuó ayer con la campaña de recolección de adhesiones contra el aumento impuesto por el jefe de gobierno Mauricio Macri. La iniciativa, que se realiza por quinta semana consecutiva en mesas ubicadas en 100 esquinas de la ciudad de Buenos Aires, ya reunió más de 50.000 firmas de vecinas y vecinos en apoyo al reclamo. En el mismo marco se realizó además una radio abierta en la esquina de San Juan y Boedo, donde se difundió esta protesta. Bueno, estuvieron distintos, digamos, legisladores de la ciudad, sí, por la oposición, apoyando, y decían, bueno, que es fundamental seguir debatiendo porque y sumando miles y miles de voluntades para ponerle freno a Macri en su tarifazo. Pero no sí. es solo Macri, no es solo sí. con el subte que se pega sus tarifazos. Ah, ¿no? ¿Qué más le agarró para aumentar? ¿Qué pasó? Y, por ejemplo, se calcula que Macri sí. dice, presiona fuerte sobre las tarifas para poder financiar su gestión. Según cifras de la parte de Hacienda porteña, desde el 2007 a la fecha sí. hubo aumentos de más del 300% en los subtes, de más del 800% en peajes, sí. de casi un 200% en taxis y un 150% en estacionamiento. Y ni que hablar de la BL de la ciudad de Buenos Aires. También, ¿no? Que aumentó sí. mucho. Casi se calcula que el, al 1000% lo llevó Macri en, desde el 2007 a la fecha, ¿no? Sí. Y ahora, no contento con eso, parece sí. que quiere seguir con el tema del parquímetro. Vieron que en Capital hay partes sí. que el estacionamiento es medido, es medido y pago. Sí. Dice que el macrismo estudia un proyecto para subir un 50% el valor del estacionamiento medido. ¡Oh, ajá. Dios mío! Ciudad sí. para pocos. Parece que sí, ¿no? ¿No? ¿Pero qué le pasa? Digamos, porque supuestamente la que estaba con problemas era la provincia. ¿No? Y ahora está Garroniero. Ojo, acá también en no quiero dejar de decir que muchos intendentes aplican, sin ser del partido de Macri, también aplican sus tarifazos. Sí. Moreno es uno de ellos. Buscan a veces solventar con los aumentos de impuestos y tasas lo que no logran recaudar por otro lado, en vez de controlar la evasión, en vez de controlar la corrupción, más fácil cobrarle de más al que siempre paga. Pero bueno, claro. Ni lo uno ni lo otro. Por eso digo, yo puedo hacer críticas al gobierno nacional, pero Macri para mí no es espejo. El señorito tiene una manera muy neoliberal de ver la economía. Exactamente. ¿Y por qué? Porque tiene su mirada empresarial, su mirada capitalista. Eso no se la va a quitar nunca. Entonces, para mí, yo personalmente es un desatino poner a alguien al gobierno con esa mirada. Es peligroso. Por eso... nosotros traemos datos, obviamente no queremos, cada uno decide, somos libres de decidir, obviamente. Traemos datos para que se sepan que también, aunque pase en la ciudad de Buenos Aires, repercute a los que vivimos acá. Sin ninguna duda, y porque en realidad es todo un país, y si al otro le afecta, a uno le afecta y también. Y nosotros interactuamos, el conurbano interactúa permanentemente con la ciudad. Sí, sin ninguna duda. Y también nos afecta, ¿no? Esto que funcionarios por ahí realicen esto de esos tarifazos que hace que la economía también de las familias se vea afectada. Exactamente. Todo eso. Así que bueno, esto fue un pequeño así con panorama de lo que pasa, ¿no? Sí, actualidad. Sí, nos quedan cosas afuera, pero a lo largo del programa iremos mechando. De a poco iremos ahí. Y ahora tenemos la tanda y después vamos a tirar algunas pistitas y algunas cosas de la fiesta que se viene. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar. mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Escuchando Peor para el Sol, Radio en Ojotas. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol y pasamos el número de teléfono a ver si nos quiere llamar alguien. ¿Te cómo no, Ale? Cómo no, es el 0237. Ah, la agarré, 6559. Otra vez. Ahí le doy el pie. 0237-4666-559. Muy bien. Llamen, acompáñennos del otro lado con algún llamadito. Anímense. Sí, anímense, llamen. Comenten lo que quieran. Muy bien. ¿Qué les voy a comentar yo? Yo anoche fui al cine. Mire. Muy bien, me parece muy bien. Me dio una pasadita ahí por la pantalla. Usted grande. No. Usted va a ver lo que después comenta. Esto es una superproducción. Romina Nieva se toma en serio su columna cinematográfica. Obviamente, como para darle los datos precisos a la gente. Posta. La posta. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Bueno, te comento las dos películas que fui a ver. Primero, Oz. El Poderoso. Ay, del Mago de Oz. Del Mago de Oz, obviamente. Yo pero hubiera ido a verla por recuerdos de la infancia. Hay que ver si sí refleja lo que uno leyó en el libro. Pero sí, pero en realidad esta historia, El Poderoso Oz, cuenta la historia de Oz. Ya no la historia de Dorothy, sino que la historia de Oz. ¿Cómo llega el mago a esta tierra? Porque acordémonos que en El Mago de Oz, Dorothy va a buscar a este mago. Junto con sus amigos y y que va encontrando, claro, ¿no? En el camino, al hombre de hojalata, al león, al espantapájaro, al león cobarde. Ay, sí. Con Totó, con su parte, bueno, yendo a buscar a la búsqueda de Oz para poder volver a su casa, ¿no? Que después Oz no era tan Oz. Exactamente. ¿Y se ve acá en la película eso? Exactamente. Oz, en el mundo real, es una persona común y corriente, que es un mago, pero es un mago rechanta. Ah, bien. Trabaja en un circo y es un mago bastante chanta. Bueno, debido a su problemática de chanta, no se meten bastantes problemas. Y esto hace que, bueno, pueda zafar un problema justamente en medio de un tornado, que lo lleva al poderoso mundo de Oz, a Oz. Y él se extraña, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Cómo se llama como yo este país? Y es raro, porque llega, se llama como yo. Bueno, y después le explican a ver cuál. Hay toda una profecía con él, ¿no? Ah, pero bueno, uh-huh. Él es un ilusionista. Esta película está dirigida por Sam Raimi. No es animación. No es animación. Actuación es real. Es actuación real con animación, con mucha animación. Porque si recordamos, el Reino de Oz tiene muchas cosas fantásticas. Es un mundo mágico, claro. Así que tiene mucho de animación computada, obviamente, mucho efecto. Y bueno, justamente lo que cuenta es la historia de Oz y sus peripecias hasta llegar a ser ese mago al que Dorothy encuentra después, ese mago poderoso. O sea, ¿te acordás de que había algunos se la veían como un gran fuego, una gran cabeza? Sí, bueno, sí. Ese tipo de cosas. Lo que van contando es sus peripecias para llegar a esto, justamente conociendo el Reino de Oz, esto de que él supuestamente será el salvador, porque están están las brujas. Ajá, una de ellas son malas. Sí, una de ellas, una actriz que hoy lo leí en una revista, pero yo no me acuerdo los nombres de las actrices norteamericanas, sí, pero una muy bonita, una chica muy bonita que sí, le toca ser de mala esta vuelta. Tenemos a Mila Kunis, que es esa no era. No, porque la otra es Rachel Weisz. École, me parece que esa que hacen, dice que hacen de bruja muy, muy hace mala. Hace de bruja mala. Sería Mila Kunis y Rachel Weisz son hermanas y son brujas. ¿Las dos malas? Las dos brujas malas. Sí, en realidad es como más ambiguo, ¿no? Esto de malo y bueno. Una de ellas, obviamente, sí. Bien definida. Sumamente mala. Y la otra... ¿Es una película para chicos o adultos? ¿O ambos a la vez? Podemos... Mira, se puede hacer equilibrio de llevar... inclusive en la sala había gente grande y con nenes muy chiquitos, 4, 5 años, 6 años. Tiene ese toque mágico. Que puede enganchar a los niños. Y engancha a los adultos también. A los adultos también va a enganchar. Tiene mucha comedia. Tiene alguna comedia que es bastante... Digo, no es lo obvio... Queda bastante bien, personajes que son muy queribles. ¿Es producción norteamericana? Es producción norteamericana, sí, sí. Sam Raimi es uno de los directores. Pero está bien la historia, ¿eh? Vale la pena, digamos. Sí, es entretenida. Tiene su toque, digamos, tampoco la trama no va a ser... Ya conocemos cuál es la trama más o menos de Oz, o qué tiene que ver. Claro, es una vuelta de tuerca entonces, porque no es contar literalmente el cuento. Exactamente, es una vuelta, algo que no sabíamos, qué pasó, cómo Oz llegó. La previa de Oz. Exactamente. Bien, después tenemos a Michelle Williams también, que actúa como Glinda. Michelle Williams era... Ayúdeme, porque yo soy malísima para las actrices. Bueno, actrices, actores de Hollywood. Usted es mi guía, claro, Oneva. Yo más o menos la voy guiando por a ver quién era Williams. Bueno, Williams es una actriz muy linda actriz, una rubia, esas hollywoodenses. Sí, me voy a hacer una rubia, imagen. A ver si se va haciendo una imagen más o menos de cómo es Williams. Y bueno, ella era la esposa de uno de los mejores guasones de toda la historia de Batman. ¿De Jack Nicholson? No, no de Jack Nicholson, de las últimas. A ver, dígame usted, ve que Nolan, yo. Las de Nolan. Ah, ajá. justamente este muchacho que murió que de un una sobredosis de qué dice, que se suicidó. No, Romina, entonces tendrían que ver la cara de Romina ante mi cara de asombro porque por todo. Yo me quedé, hace mucho que no voy al cine, Romina. Heather Ledger, la mujer era la ex de Heather Ledger. Ah, de este actor que de Secreto en la Montaña, a ver si se acuerda. El no la vi, sabe que no la vi, pero sé de qué se trata la película. Y sé quiénes eran. Sí, sí, sí. Muy sí, bien, sí, bueno. Bueno, muy lindos muchachos, ambos dos. Ambos dos, sí, sí. Sí, sí, bueno, ambos protagonistas. El ex, obviamente, la ex de Heather Ledger. Que bueno, que lamentablemente murió de una sobredosis, se cree que fue un suicidio y demás, por su vida, ¿no? Pero bueno, ella también es actriz, una actriz muy conocida que de hecho trabajó también en este Secreto de la Montaña. Ah, mire usted. Y tienen dos hijos. Bueno. Pero bueno, está, es una actriz en ascenso. Es completa, Nieva, me trae todo. Toda la data, toda, hasta todo. La vida personal de los actores. Sí, me sé todo. Sí, muy bien, siga así. Además de ver las películas, me he hecho luleo también un poco. Es la otra parte interesante. Otra parte interesante. Así que está bueno, ¿eh? Es interesante poder ver un poco de recomendable. De recomendable. Y otro que fui a ver, que es, se llama Mama. Mama. Así ¿qué? Se llama. Mama. Ay, ay, ay. Que se viene con Mama. Mamá era un corto que en una de esas tardes, días, no sé en qué momento habrá, pero se puso a ver Guillermo del Toro y le gustó y se asustó, porque Mamá es una película de terror. Ajá. Tiene... Mamma mía. Mamma mía, bueno. Y le asustó. Mirá que para que se asuste del Toro hay que asustarlo. Pero bueno, resulta que esta historia está basada en unas niñas que tienen contactos y con un fantasma, que bueno, con la este nombre Mama de la Biblia ya nos da una idea de que es un fantasma mujer, que las cuida. Ah, las cuida, ese fantasma las cuida, ¿no? Las, pero ¿y por qué las asusta entonces? ¿O qué es lo que asusta porque en realidad, de la película? Y porque es un fantasma que más allá de, digamos, más allá de todo esto, ¿no? De que las niñas son... digamos, salvadas protegidas. Y protegidas por... también es un fantasma que es sumamente se apropia de las niñas, es violento, no deja que nadie se acerque, digamos, tiene una cuestión posesiva. Madre posesiva. Mucho, pero esta es al extremo. Al extremo. Del extremo. Y bueno, también corresponde a un fantasma de que no murió en las mejores condiciones. Clásico, sabemos, para que sea un fantasma no tiene que haber muerto en las mejores condiciones. Tiene que haber algo que sanar, que salvar, ¿no? Que exactamente. Esta que cree está como una maldición que se dice, ¿no? Cuando mueren. Pero es interesante, ¿por qué? Primero porque es de, obviamente, del Toro. El Toro hace muy buen terror. Un terror bastante distinto al norteamericano no común. No tan predecible. No tan predecible. Y otra de las cosas que por ahí uno espera de la película de terror es... Al principio no nos va a mostrar nada, claro, te muestra... No, del Toro te muestra. Del Toro te muestra de una. Ah, te pone en tema. Sí, de una. Bancátela. Claro. No es que te va a mostrar, a ver, el pelo, la uñita, el cosito del... No, a ver, del Toro tiene que mostrar, te lo va a mostrar de una. Bien. Viene para matarte y abrís la puerta y te... No, y se cae el gato. Bueno, no pasa nada. No se cae el gato. Abrís la puerta y te agarra el fantasma. Es así. Está bien. Es más directo. Es directo. Por ahí a veces también... Adrenalínico, eso que... Claro. Sí. Te agarras de la butaca desde el momento que te agarras de la butaca. Sí. Te da sobresaltos. ¡Apa! Yo en eso soy bastante tranquila, digamos, pero por dentro me genera... La verdad que debo decir que me llevo un poco de angustia y de miedo así de este fantasma que... Pero bueno así sí me gustan las de terror. A mí no que no sean las clásicas que ya conocemos. Por ejemplo, ya... todas las sagas de las más conocidas. Claro. Ya Viernes está. 13, sí, lo que fue. Ya está, La Pesadilla de Freddy. Como que ya estaban regastadas. Cuando tienen otro toquecito, vale la pena ver una buena película de terror. Porque justamente el Toro te da películas de terror sin sangre. No es esta sangre, es el de asesino sangriento. No. Tiene que ver con otra cosa. Con otra cosa mucho más profunda. Y que también... introduce un poco al cine americano esta cuestión de que es algo superior y que no es que uno puede controlarlo desde el ser humano. No, tengo que destruirlo haciéndonos... No. Esto es algo superior, gente, digo, no podemos manejar. Vemos cómo zafamos. acá es directo la cuestión. Pero bueno, es altamente recomendable, mamá, ¿eh? Yo creo que igualmente el que le asusta mucho y no se banca, no vaya, porque molesta. Sí. Lo digo así, ¿eh? Otra que es directa. Molesta. Otra que directa. No doy vueltas. Si no, buscate una sí. comedia rosa que claro. termine todo happy, final feliz. Claro, exactamente. ¿Viste? Pero no más, porque en la Sinogan, un grupo de chicos adolescentes que están que les asusta y empiezan a los gritos, se ríen, hablan, porque tratan de pasar el momento traumático. Bueno, chicos, no vayan. No se lo pueden bancar. ¿Y eso porque que usted que fue a la noche? Sí, yo fui a la noche. ¿Y eso que quizás por la noche no, pero que era sábado a la noche? Era sábado a la noche. Sí, sí. Los chicos salen a sábado. Los chicos salen y algunos eligen ir al cine. Pero eligen, muchos los que eligen son los chicos, digamos, más adolescentes. Los otros por ahí están haciendo la previa para ir a algún lado. ¿Y cómo es que les cuesta? El terror cuesta. Sí, sí, sí. Cuesta sí. porque el que se sienta ahí y no se banca las situaciones, no quiero mirar, ahí se ríe, ahí hago esto, ahí, no sé, pasó algo re traumático y se pusieron a reír. Y digo, esperá, vino el fantasma, la agarró, la revolvió al techo. No está, ¿para qué te rías de esta situación? Digo, bueno, pero bueno, es la forma, la catarsis, la catarsis de la gente, por del, eso. Pero bueno, risas no, nerviosas. Entonces, no, vaya a ver a Oz, el poderoso Oz, que está muy bueno, que no se asusta y que se entretiene. Y dejen en paz ver a los que les gusta el terror y se lo bancan. Y se lo bancan así sin moverse la butaca. ¿Sí? La procesión va por dentro. Yo estoy así, no se me mueve un pelo, pero por dentro. Y después, así. ¿Se fue sola o acompañada? No, después me fui acompañada. Ah, menos pero mal. Bueno. Menos mal, porque sí, da ya era tarde cuando... Era muy tarde, yo ya salí como 2-3 de la mañana. A la miércoles, y hay que volver, ¿eh? Después semejante cosa. ¿Fue así, correlativo, Oz primero y después fue Mama? No, Mama primero y después fue Oz. Ah, bueno, Oz le dio un respiro entonces. Oz la puso, descontracturó, porque salir al toque a las 2 de la mañana en el shopping de acá, sí, los acá. De Moreno, sí, sí, sí. Donde están los cines, que no lo quiero nombrar, pero ya todo el mundo lo sabe. No, ya sabemos. Bueno, salir a las 2 de la mañana, poder ver Mama, sí, es como que es medio complicado. Pero bueno, bien. Lo vamos contando, está protagonizado por Jessica Chastain y Nicolás. Son actores no tan conocidos, pero la verdad que me parece que también Del Toro busca esto, la diversidad, ¿no? Y Andrés Musichetti. Y bueno... Y al Toro le asustó esto, así que yo le recomiendo que digamos vaya porque asusta. Digamos que él tomó, el corto lo había hecho otra persona y él lo produjo y le hicieron largometraje, le dieron más argumento, corto, más exacto. contenido. El corto es de un director, es español, digamos, vos ves el corto y son niñas hablando en español, ¿no? Mm-hmm. Pero la película fue hecha norteamericana, digamos. Perfecto. ¿No? Pero bueno, es un buen terror. Sabemos que Del Toro sabe hacer muy bien terror. Siempre, si algo se destaca, es hacer terror. Y no es el terror común. No es el terror propiamente de la sangre, de lo que estamos acostumbrados. Es otra cosa. Del Toro muestra y te muestra de una. Y por ahí esto es lo que creo que impresiona un poco más. Ese estilo de terror muy bueno. La verdad, Del Toro sabe hacer terror. Así que bueno, supo elegir una película. Así que es altamente recomendable también para ir a ver Mama. Y acá le pusieron el acento, le pusieron Mama. Pero no es Mama, es Mama. Porque vos escuchás a los personajes y es Mama. Perfecto. Y creo que le da un toque más que Mama. Mamma mía. Y te digo, te aparecías a Mamá y te digo que corre, corre. Madre hay una sola, menos sí. mal. Menos mal que sí. Sin duda, güey. Si te encontrás con uno como esta, no querés... No querés saber más nada. No, en absoluto. Así que bueno, eso es un poquito de lo que... Noches de cine. Lo que hay... Una de las tantas cosas que no hay que hay para ver... Para ver que se estrenó hace poco. En el cine. Muy bien. Así que no sé, ¿tendremos por ahí algún temita? Vamos, tenemos un temita. Eso no me gusta. Ya dije temita, ya me fui... No puede ser. Un tema musical. Y un tema musical que nos da así como una pequeña pista para lo que va a pasar el joda, sábado. Joda del 16. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos una pequeña pista de lo que vas a poder disfrutar en el vivo. Sábado 16 de marzo. ¿Sí? Ya sé que el tiempo está raro, que se asustan los difuntos, que aunque estemos todos juntos, siempre recibimos palos. Pero que quede algo claro, hace falta estar alerta. Si el corazón se despierta, despierta la marioneta. Y hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Jugar por la camiseta es un sentimiento puro. La ilusión es el conjuro que te empuja hacia adelante. Que mientras el cuerpo aguante, hay que moverse seguro. Desempolvar la galera, tirar la mejor gambeta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. Cuando sientas que te pinta el pánico y el desmayo, cuando sientas que algún gallo te picotea los talones, si andas a los tropezones girando como veleta, nunca te falta el otario que te patea la muleta. Igual salí pa' la cancha y jugar por la camiseta. Siempre salí pa' la cancha y jugar por la camiseta. Ya me sienta viejo a pesar de algunas canas. No es que me falten las ganas ni que me asuste el balurdo, pero a esta altura ya el zurdo es parte de la avalancha. Si hay que jugar la revancha sacándose la careta, mejor salir a la cancha y jugar por la camiseta. Mejor salir a la cancha y jugar por la camiseta. Muy bien, escuchamos al Rastrillo en Por la Camiseta, ¿eh? Qué buen tema, qué buen tema. Qué buena banda. Uh-huh. Ella tiene su trayectoria acá en Moreno. Sí, muy conocida, muchos seguidores. Muchos tiene, seguidores, así que estén atentos los que quieran. No sé, pero bueno, yo diría que el 16 se pega una vueltita, a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahora ya vamos a adelantar más datos. La data precisa y concisa de la joda del sábado. De la, ¡ah! Clara, sí, la joda del sábado, ¿eh? Así se. Bueno, ¿por qué no nos comentan algo de River? A ver qué le pasa. Ya que no tenemos a Adrián, por lo menos alguien que nos cuente. ¿Se quiere animar el operador? Walter, venga, cuéntenos cómo le está yendo a River. Porque yo veo que le está yendo muy bien, ¿o no? Sí, compartamos el sentimiento, Walter. De alegría, venga, de contentura. Venga y cuéntenos a ver. Yo qué. No puedo ser, vos capaz sos más objetiva. A mí se me salta el corazón. Permiso. River está ganando 2-0 ante Colón. Sí. De local. De local en el estadio de Núñez, donde dicen que el ingreso fue un desastre, como suele pasar en Argentina. El ingreso, yo creo, de la gente que cuesta mucho organizar. Se cruzaron y hubo un par de incidentes. Se habla de uno o dos heridos. Sí. Y bueno, es algo ya habitual y casi a propósito de la AFA, esto es, sí, esto, ¿no? Es así, no se puede organizar, para dar un ejemplo, la Copa, sí, la Copa Argentina, la SANCOR, sí, es una copa donde juegan equipos de la B Metropolitana, B Nacional, sí, y Primera, las divisiones del fútbol argentino. Sí. Y se cruzan, tienen la oportunidad de equipos chicos o jugar equipos de categorías grandes. Chicas, jugar con equipos grandes. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Sí. No se puede desde la AFA, desde la organización de una copa, no se puede nunca poner dos hinchadas bastante enemistadas desde hace años, sí, a jugar, que uno su partido empiece Pedrito Juan juega de 3 a 5 en el estadio Fulano. Sí. Ahora, Juan Pérez juega en el estadio Fulano de 5 a 7. ¿En qué momento salen las hinchadas sin cruzarse? Son, tenés 4 hinchadas. Dos que juegan de 3 a 5 y otras dos que juegan de 5 a 7. Claro, ¿cómo haces para que 4 hinchadas no se crucen? Y acá algo pasó posible. También. Esto si bien es por el campeonato. Esto es por el campeonato local. Es por el campeonato local. Entonces se sabe que hay que tratar de evitar, ¿no? De que las hinchadas... En el Monumental hay muchísimas formas de ingresar totalmente alejadas. Es muy simple. La hinchada de River por lo general entra... Sí. No recuerdo bien esa calle, ¿cómo se llama? Una de, no sé, Figueroa del Corta, Udaondo, alguna de esas debe Figueroa ser. Figueroa del Corta, entra por Figueroa del Corta y el resto entra por el puente. O sea, claro. No es mucha la vuelta que hay que dar, es cuestión de repetir lo que viene saliendo bien, ¿por qué cambiarlo? Claro, sin duda. Si nunca sí. Se bueno, han cruzado. Tenemos que decir, por suerte parece que 2 heridos, por suerte. Y porque en realidad no se habrán cruzado... Del todo. No se habrán cruzado el grueso de la hinchada, por claro. Decirlo de alguna manera, de ambas hinchadas. Sí. Y se cruzaron simpatizantes. Igual, Walter, una cuestión. También yo apelo a que de una vez por todas la madurez de la gente. Sabemos, el fútbol mueve pasiones, pero no puede ser que llegues a un extremo de lastimar a otro, incluso matar por una camiseta, por la camiseta, como decían los chicos del rastrillo. Ojalá en algún momento maduremos, que haya los controles que tengan que haber, en la medida en que nosotros no cambiemos, necesitamos la rigidez y el control. Es la locura de la multitud, ese es el tema en los partidos de fútbol. Si bien... Uno puede pensar de cierta manera, decir, bueno, es al cohete pelearme con tal barrio, que es un barrio vecino, es un barrio lindero, simplemente por un equipo de fútbol. Pero mantener ese discurso dentro de la cancha, cuando tenés todo alrededor de 12.000 o 10.000 personas cantando... Uh-huh. Es como que tu discurso se retrotrae y te pones uno más. Convierte uno más en la multitud. Claro que si se arma... Pero la pica está linda, a mí me interesa lo del fútbol, lo interesante creo que es del fútbol, sobre todo para las mujeres que a veces no nos, como deporte, no nos atrae tanto, pero es esa pica, esa la cargada, la inventiva de a ver qué le invento para decirle al que perdió, pero mientras llegue por esos caminos de normalidad, creo digamos. Que el fútbol es ahora lo que fue en su momento... y con esto cierro porque ya me come la tanda y tengo que ir a ponerla. creo que es el fútbol hoy lo que fue el boxeo en los 30, en 1930. Claro. Es hoy el fútbol, sí, y después se los voy a contar porque me voy a poner la tanda. Dale, bárbaro. Vaya, después nos viene más data a contarnos a ver qué pasó con el interesante tema del fútbol. Los comentarios de Walter Fuente. Interesante, muy lo vamos bien, a hacer, lo vamos a invitar al micrófono más obviamente, seguido. Obviamente, que nos dé su análisis y su mirada desde... Y ahora lo hacemos correr porque tiene que poner la tanda, poner ¿no? Poner la tanda, sí, ya claro. Llegó, está todo ahí, ¿listo? Sí, ya ¿nos vamos? Listo. Vamos para la tanda y después tenemos más peor para el... Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería

la tarde, fuimos con la banda de Sicuris Las Catonas a tocar, a ponerle un poco de música, de alegría a este marco. Y bueno, fue muy interesante el encuentro. Tuvieron las mujeres organizadas de Moreno y del Oeste y se ha dejado asentado en un documento unos cuantos puntos a tener en cuenta. El marco principal fue la libertad a Ailén y Marina Jara, que son dos chicas de acá de Moreno que han sufrido un tema, han sido judicializadas por defenderse de su agresor. Las terminaron condenando como por intento de homicidio. Y bueno, vamos a indagar un poquito más sobre el tema de Ailén y Marina Jara. Bueno, pero ese fue el marco de pedir primero libertad para ellas. Después fue la aplicación de la ley de violencia 26485, la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, no al PREVI, Programa Municipal de Prevención de la Violencia, Exprovi. Ayer explicaban las chicas muchos de los problemas que traen estos supuestos programas del Estado defendiendo supuestamente la violencia, defendiendo a las mujeres contra la violencia, y que no están así. La exigieron la apertura de la maternidad de Trujuy, la tan mencionada maternidad, inaugurada, reinaugurada hasta que vino la presidenta y todavía no está en pleno funcionamiento, y que es tan necesario para Moreno, un solo hospital para atender a una población. Y más cómo está funcionando, ¿no? El hospital que no funciona bien, creo que ya somos más de 500.000 habitantes, una sola maternidad, por lo tanto, porque el hospital recibe a las madres que no tienen otra... que no tienen asistencia social, recibe a las madres y no alcanza. La maternidad de Trujuy es hiper necesaria y todavía no está en pleno funcionamiento. Bueno, también se pidió la apertura de consejerías pre y post aborto en todo el sistema de salud, por supuesto que se implemente el protocolo de abortos no punibles y la aprobación de una vez por todas, que yo adhiero, a la ley del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y la recuperación del hospital de Moreno, entre otros de los puntos que se hablaron ayer en la plaza, junto a las mujeres organizadas de Moreno del Oeste, y también estuvieron presentes las chicas de Mumalá. Exactamente, las chicas de la organización Mumalá, mujeres de la matria latinoamericana. Qué bueno, me encanta el nombre, sí, me gusta mucho el nombre. Nos muy tenemos que acostumbrar, matria en vez de patria. Exactamente, bueno. Y con nosotros está ahora Nancy Ponce, que nos va a comentar un poco del evento de ayer y otro evento que se viene también, una movida cultural el jueves. Hola Nancy, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Nancy, sabemos que ayer en la Plaza San Martín, acá de Moreno, uh-huh, se hizo este evento tan importante, ¿no? Conmemorando al Día de la Mujer, pero a través del trabajo, ¿no? Y de la lucha de la mujer. Comentanos un poco lo que se estuvo haciendo en la plaza y qué estuvieron haciendo también su presencia ahí, ¿no? Bueno, nosotras ahí somos Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, como bien dijeron ustedes. Somos un colectivo de mujeres, en este caso formamos también parte del colectivo de mujeres organizadas del Oeste, donde todos los años, llegada la fecha del 8 de marzo, intentamos hacer una reivindicación de los derechos de las mujeres y pelear por aquellos que todavía no están siendo velados, ¿no? En el marco del día de ayer, lo que hicimos fue, bueno, una radio abierta, estuvieron un par de artistas invitados para apoyar un poco la movida y difundirlo, este documento en conjunto que elaboramos con todas las organizaciones de género del distrito, que bueno, que sí, tiene que ver un poco con lo que contaban ustedes, ¿no? La apertura de la maternidad, el acceso a la salud, las consejerías pre por aborto, de qué manera se maneja la dirección de la mujer en el distrito de Moreno, cuáles son las falencias que hay en cuestiones de género y cómo las trabaja el distrito, que en realidad, bueno, no tenemos demasiada información y directamente tenemos que las están trabajando, ¿no? Porque, sí, de hecho, la maternidad no se abre, el hospital, tenemos un hospital en Moreno y somos más de 500.000 habitantes y obviamente el hospital usa personas con bajos recursos, o sea que siempre las personas más humildes son a las que más se azotan y sobre todo las mujeres en este caso. Sí, nosotras sí, ahí como Mumalá también estuvimos apoyando el pedido de la comisión, la libertad por Ailén y Marina Jara, se acerca el juicio ahora el 18 y 19 de marzo. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata, cómo está la situación de Ailene y Marina? Ailene y Marina Jara son dos chicas del barrio San Genetti, del partido de Moreno, que bueno, hace 2 años que están presas por defenderse de un intento de violación. Sabemos que el agresor tiene lazos, es como bien lo llaman en el barrio, un tranza, tiene lazos con la policía, ellas le caraturan el hecho como intento de homicidio, cuando en realidad solamente se defiende. Y bueno, tenemos nuestra postura, sobre todo en cuestiones más que tienen que ver con la justicia, que es bastante machista, donde no resguardó a las chicas de este abusador que ya previamente las venía hostigando y castigando, sino que al momento de las castigadas son ellas ahora. Exactamente, hace 2 años que están presas, se les negó la prisión domiciliaria, sobre todo porque Ailene está con un problema de salud, también negaron el cambio de carátula de intento de homicidio a lesiones leves o graves. Entonces ahora estamos tratando de hacer un poco más de presión política y social también para que el día del juicio las chicas se sientan más acompañadas y los jueces y el tribunal de Mercedes también entiendan que esta es una cuestión de violencia de género pura y básicamente, y sociedad también comprenda que Ailene y Marina somos todas y podemos ser cualquiera de nosotras, y lamentablemente hay muchas más violencia de género ejercida por el agresor y por las propias instituciones porque digamos el Estado y la justicia se pone del lado del agresor muchas veces, no es la primera vez, no toda la justicia es así, pero bueno, en muchos casos sucede esto y que la víctima termina siendo la que provocó o generó la situación, ¿viste? Esa es una visión en realidad equivocada, donde ahí las organizaciones de género tienen que estar siempre al pie de la lucha con eso, porque siempre hay una estigmatización y una cosificación de la mujer, esta cuestión de ella lo provocó y demás, que hay que erradicar por completo, y para eso, bueno, por lo menos desde Mumalá, desde el colectivo Mujeres Mumalá, lo que hacemos son campañas de concientización, sensibilización, para prevenir todas estas cuestiones que bueno, parten de la sociedad, pero que también el Estado es el principal responsable porque no resguarda las políticas públicas que tenemos que resguardarnos, tanto a las mujeres como a los hombres también, ¿no? Pero en este caso, lamentablemente, somos las más vulneradas en lo que tiene que ver con los derechos. Sí, sin duda. Y Nancy, te hago una consulta. Este documento que se presentó, ante qué autoridades ustedes lo presentarían o cómo sería la gestión? En este caso es un documento abierto, aunque el año pasado sí se presentó un documento ante el Consejo. Nosotras igualmente ahí, no desde el colectivo de mujeres organizadas, sino que desde Mumalá, hemos hecho una presentación durante el año pasado en el Consejo Deliberante, donde, bueno, hicimos un pedido de informe sobre cómo es el manejo de la de la dirección de la Mujer de Moreno, para que, bueno, nos cuenten, que hagan la cuestión a las organizaciones de género, que necesitamos tener herramientas para saber cómo se maneja el distrito y qué políticas va a implementar el distrito en cuanto a cuestiones de violencia o cuestiones que tienen que ver. Sí, porque en teoría tenemos una dirección de la mujer, ¿no? En teoría tenemos una dirección de la mujer que todavía, hasta el día de hoy, nosotras no tuvimos respuesta de cómo funciona. Sabemos dónde está, pero no sabemos quiénes la manejan, quiénes la funcionan. Sabemos que al frente está Norma López, a la cual nosotras también, como organización de mujeres, como Mumalá, hemos pedido su renuncia, lamentable. El año pasado, a mitad de año, todavía ella decía que no había un planeamiento seguro, que no sabían cómo lo implementar. Estuvo presente ayer en el acto. Exactamente. No, ayer en el acto nuestro no, estuvo en el del 8. No, estuvo, no sé si ustedes capaz no se dieron cuenta, pero yo la vi en la plaza ayer. Ah, debe haber estado dando vueltas, pero presentarse no se presentó ante ninguna porque tampoco abre la jugada ahí lo que tiene que ver con lo que son las mesas de violencia, las consejerías que estamos pidiendo. No se abre a las organizaciones sociales como tendría que ser. Claro, exacto. Sí. Y contanos, Nancy, también un poco, ¿cómo surge Mumalá Moreno? Mumalá, nosotras somos, formamos somos el Frente de Género de Libres del Sur. Nace el 8 de marzo del año pasado, o sea que somos nuevitas en esto, no en las cuestiones de género, pero sí como un frente que tiene que ver pura y exclusivamente con las cuestiones de las mujeres. Nacemos el 8 de marzo del año pasado, hicimos un lanzamiento oficial, más que nada, porque ya venían las compañeras trabajando en las cuestiones de género. Lo que hacemos es, como ya te decía, implementación de sensibilización, tratamos de también implementar cuestiones que tienen que ver con la exigencia al Estado, al distrital, al provincial o al nacional, para que implemente las políticas públicas que son necesarias para la seguridad de todas. Ahí trabajamos con tres premisas muy fuertes. Bueno, apoyamos la campaña de cesación del aborto por la interrupción del embarazo, formamos parte también de los mesas, estamos también en un trabajo con Amnistía Internacional para pedir el tratamiento de la ley en el Congreso, porque por lo menos se tiene que entrar en debate. También trabajamos un eje de tres, que es un eje bastante fuerte y un eje que está bastante, todavía no está muy sensibilizado en la sociedad, y uno de los más fuertes, que es el año pasado, que estuvimos haciendo mucha campaña con eso, es la ley, en realidad estamos pidiendo la emergencia de la ley 3485, que es la ley de violencia de género, que lo que es. Esa ley es mucho más transversal y es mucho más completa, pero resguarda de alguna manera a las mujeres en todos los ámbitos donde nosotras desarrollamos nuestras relaciones interpersonales, no solamente la violencia entendida como violencia familiar dentro del hogar, sino que también contempla otro tipo de violencia, como la violencia institucional, como por ejemplo la que están atravesando las hermanas Jara, sí, la violencia mediática, la violencia simbólica, no solo la psicológica, un montón, sí, de tipos de violencia a las que nosotras quizás no estamos acostumbradas a detectar, pero sí que la sufrimos a diario y todos los días en cualquier ámbito. Claro. Eso es un poco lo que confluye el colectivo Mujeres Malas. Por supuesto que también tomamos otros ejes y por supuesto que también colaboramos y participamos en las multisectoriales. Pero desde Mumalá son los tres ejes más fuertes que venimos trabajando desde hace ya un año. Claro, está bien. Sí, que es muy importante, digamos, y necesario también, ¿no?, que las organizaciones desde este lugar también puedan construir, ¿no?, como lo hacen ustedes. Exactamente. Y comentanos un poco, el jueves 14 va a haber un festival cultural, ¿no? El jueves 14 en Plaza San Martín, del lado norte de la estación, sí, Mumalá, con las Mumalá de otros distritos aledaños, oeste, vamos, sí, a estar organizando, haciendo un festival cultural y político en realidad también, sí, donde se van a llevar personalidades de la cultura y de la política nacional también para hacer un poco de visibilización hacia la sociedad también, porque sí, quizás la cuestión de la presión política ya la estamos implementando con nuestra diputada nacional por Libres del Sur, que es la diputada Victoria Donda, sí, con la cual está tomando el paso de la Marina y lo está llevando adelante también. Para, bueno, implementar estas cuestiones que tienen que ver con la presión hacia los jueces y que entiendan que esto es una cuestión de violencia de género, claro, que por eso debe ser juzgado como... Entonces sería el próximo jueves, porque el estamos... El próximo jueves, a las 18 horas. A las 18 horas. A las 18 horas, pues se está perdiendo un poquito la comunicación, pero queremos dejar bien aclarado el evento. Jueves a las 10. Si desea realizar una nueva llamada. Buah. Se nos cortó la pero llamada. Tenemos, bueno, la información. Le agradecemos a Nancy igual, sí, que la comunicación y podemos terminar de decir bien el bueno, entonces va a ser el jueves 14 en la Plaza San Martín a las 18. Va a haber distintas presentaciones culturales, ¿sí?, para la libertad de Ailén y Marina. Y con toda la, esto, y para, ¿no?, y para reflejar todas las problemáticas que ven, para seguir difundiendo, reflejando, poniendo en palabras todo lo que falta por hacer, las cosas que se consiguieron, pero lo que falta por hacer en cuanto a derechos de la mujer se trata, ¿no? Claro, y a través de un festival cultural donde van a presentarse distintas personalidades bastante, digamos, preponderantes en el tema cultural y demás. Así que más allá de poder presentarnos para apoyar este proyecto, ¿no?, que tiene que ver con los derechos de la mujer y también acompañar el caso, ¿no?, de Dailán y las hermanas Jara, también poder disfrutar un poco a través de la cultura, ¿no? Me parece que es importante esto de poder juntarse, poder organizarse contra todo esto, pero también a través de la cultura, a través de la música y a través de todas las expresiones artísticas, ¿no? Que me parece que es interesante. Y bueno, recordamos que hablamos recién con Nancy Ponce de Mumalá, que si queremos podemos encontrarlas en Facebook, ¿sí? Con Mujeres de la Patria Latinoamericana, Mumala, las Mumala. De la matria. De la matria, ay, perdón. La costumbre, la costumbre. Uno tiene que empezar a sacarse esas cuestiones, ¿viste? Parece que están tan arraigadas. Y qué bueno, que también nos podemos comunicar, digamos, con ellas acá. Mumalas de Moreno, @hotmail.com. Y Facebook, Mumala Moreno, ¿eh? Para si buenísimo. Queremos saber un poco más de la movida que tiene que ver con los derechos de la mujer y demás, y nos queremos sumar también a las distintas actividades, podemos hacerlo a través de también internet y comunicarnos con ella. Así que bueno, le agradecemos a Nancy la comunicación. Ya estaremos hablando en algún otro momento con ella para que nos comente cómo viene toda esta la organización, ¿sí? Y ahora, ¿podemos tener algún tema musical por ahí, Walter? Algo para bailar, quiero bailar, así que búsqueme algo para bailar. Las mujeres han dicho, han ordenado algo para bailar. Ah. Me gusta esto, Pinta lindo, pinta lindo. La cultura es la sonrisa, qué bueno. León, aguante León. Vamos, León. Para todas las edades, puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sonrisa con fuerzas milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Formas. Como un palomo en celo. Y con el fondo de Kevin Johansen vamos a comenzar una pequeña agenda cultural y musical que se viene para estos días. Porque se acerca Música en el Barrio. Es la cuarta edición del festival El Vecinal, ¿sí? Con grandes artistas en escenas que van a que ya comenzó este fin de semana, sí. Y van a durar estos fines de semana que sigue de marzo. Este festival lo organiza Kevin Johansen, e invita a sus amigos de la región, de la zona latinoamericana, ¿sí? A tocar. Muy bien. Entre ellos van a estar, bueno, obviamente Kevin Johansen, acompañado del artista gráfico Liniers, sí, que dibuja mientras él canta, que ya vienen haciendo trabajo juntos. Bueno. Va a estar Andrea Echeverri, la ex cantante de Aterciopelados, qué voz especial. Chico Trujillo, Paulinho Mosca, Sol Pereira, entre otros artistas de Latinoamérica. Y bueno, Kevin Johansen, él dice, lo define con este festival, donde es un festival donde prevalece el placer de traer gente de mi generación con la que compartimos otras cosas más allá del beneficio económico. Como diciendo, nos juntamos porque nos gusta, por el placer de la música, por el placer de compartir. Así que bueno, arranca. Esto va a ser, bueno, el 10, que es hoy, 22 y 23 de marzo en la Ciudad Cultural Conex. Yo vengo hablando mucho del Conex, es un espacio muy interesante. Sarmiento 3131, muy cerca de la estación de Once, pocas cuadras, aprovechenlo. Así que Kevin Johansen y sus vecinos. Y también tenemos a los chicos de Mustafunk, que nos han visitado en la radio hace un par de domingos. Sí. Bueno, Mustafunk toca el próximo sábado 16 de marzo a la noche en Momo Rock Oeste. Queda un poquito lejos. Sí. Esto es Juan Manuel de Rosas, 9252, La Ferrer. Pero para los fans de la banda, los chicos de Mustafunk organizaron dos micros que van a salir desde Moreno, los van a llevar al lugar y los van a traer de vuelta. Muy bien, Bien, para aprovechar la música de Mustafunk. La movida. Van a tocar junto a la banda Sex Magik, y prometen que esa fiesta va a ser una fiesta funk inolvidable, para contactos, bueno, busquen a través del Facebook Mustafunk. Mustafunk NK sería todo junto, es el Facebook de la banda y ahí pueden hacer los contactos para ir a escuchar. Para escuchar un poco de buena música. De Superman. Y bueno, yendo a un poquito de teatro, podemos hacer la previa de la fiesta de FM Moreno. Ay, claro. Guarda, porque yo quiero la joda acá en Moreno. Claro, pero obvio. Si queremos ver un poquito de teatro, el sábado también 16 de marzo a las 22 horas se presenta el unipersonal de Valeria Maldonado llamado Vuelo. Esto va a ser en la Mala Madre Teatro. Sí. También hemos estado hablando de este espacio. Comenzó ya la Mala Madre Teatro sus nuevas funciones. Muy empezaron con este fin de semana con Varieté. Sábado que viene, unipersonal de Valeria Maldonado. Esto es en Olivera 289, esquina Erescano y Ituzaingó Sur. Valeria dice, la artista que lleva adelante este unipersonal, dice que esta obra surge en plena crisis por reconocerse a sí misma, buscando lo profundo para crear un nuevo mensaje que motive a alzar el vuelo. Interesante. Así que bueno, ya saben, a las 22 horas pueden irse a la Mala Madre, ven el unipersonal y se vienen de raje a Moreno, porque ¿qué pasa, Walter Fuentes, después? A veces ando dormido, a veces voy desmayado. ¿A qué le suena esto? Qué bueno que suena, ¿eh? El Rastrillo, sí, el Rastrillo, junto a otras bandas en vivo, van a estar tocando en la fiesta de FM Moreno, sábado 16 de marzo, en el lanzamiento de la programación 2013. Vamos a estar todos presentes, los distintos integrantes de los distintos programas, comentando lo que hacemos, lo que queremos para este año que comienza en FM Moreno. Entonces, de 20 a 22, transmisión en vivo desde el Churqui, con todos los integrantes de la radio. A las 23 va a arrancar el Rastrillo. Después se prometen nuevas bandas. Bandas, ¿eh? Lo lanzó. Yo no fui. Pablo Marley. No sé. Sé que el sábado que viene se viene una fiesta. Sí. De lanzamiento de la programación del 2013 de la radio. La verdad que hay que ir. Se pertenezca acá, quiero llenarla, ni inflarla, pero la verdad es que siempre se pasa bien. Sí. Muy buenas. Doy fe. La verdad también. Que los tragos son muy ricos y siempre hay un chico así, con a veces con barba, a veces con pelo largo, a veces sin bigote, a veces con bigote, que prepara un fernet muy rico y atiende con una sonrisa. Es verdad. Doy fe. Nunca le han dejado una propina. Entonces, este chico puede apela a su solidaridad. Ah, bueno. No, qué sé yo. Pero medio vaso de cerveza pueden dejar en la barra para los chicos que estamos en la barra, que seguramente Vanina Vargas de Aguafuertes va a estar conmigo. Bien. Ahí en la barra, claro. Fecu, laburando. El la Fecu van a estar, sí. Vamos a estar todos laburando desde tempranito en el Churqui. La dirección es Jolie 2637. Moreno Centro, a 2 cuadras de la estación. No se pueden perder. Muy lindo, vamos a poner carteles, globos en la puerta. Todo para que se enteren que hay una fiesta y que es la fiesta de FM Moreno. Estamos muy contentos. Hace poco tuvimos la fiesta, hace 3 o 4 meses tuvimos la fiesta de los 6 años. Sí, que estuvo muy llena muy de bueno, gente. Que yo no pude ir. Yo fui, la pasé excelente. Ojo, esto después de las bandas de Rastrillo y... Y hay una más que hay de otros, claro, ya, no sé. Esos que van a estar, sí. Vamos a bailar toda la noche y yo prometo hacer un baile, no de esos raros como sí. los que hay en internet, sí. pero tengo un pasito y me vengo ensayando. Mirá, si querés te lo hago ahora. ¡Oh! Ah, el, movidita el repaso, de hombros. El repaso. Movidita bueno, de hombros, panza. Ah, danza, bueno, ah, tipo árabe, danza árabe. Danza árabe masculina. Bueno. Si no se lo quieren perder, a Walter moviendo los hombros y la panza, vamos a estar ahí todos juntos tratando de hacer, ¿no?, una coreografía, un coreo acompañado con la mejor música, obviamente, y las mejores bandas. Y bueno, si terminamos la jornada... Barra rica y barata, ¿qué más podemos pedir? Nada, buena música, todo. Buena compañía, venite con tus amigos, hermanos, venite con la familia también, porque es una fiesta... Abierto todos FM Moreno es para la familia también. Obviamente. Así que todos nos podemos divertir ahí. Bueno, y viene el clásico, ¿eh? la banda clásica, la banda clásica de la fiesta que no puede parar, que venimos todos. Traffic Band, algo así, ¿no? Algo así, me parece. Que eso promete joda. Eso es, palabra de joda. Buenísimo. Nos veremos el sábado. Nos veremos el sábado ahí. Y el domingo no sé cómo venimos a hacer el programa, pero yo bueno. Digo, bueno, eso tengan un poco de indulgencia, ¿bien? Porque el domingo vamos a ver en qué condiciones quedamos, ¿eh? Exacto. No puede tanta joda. ¿Nos vamos a la tanda? Nos vamos a la tanda, sí, señora. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En FM Moreno escuchamos Rock Local. Rock Local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Compañeros de clase. Son los compañeros de El Fol, de Frente de Organizaciones en Lucha. El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos. Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. ¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos? No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Peor para el sol. Refrescando el aire. Qué buen tema. Qué lindo tema, che. Enseguida uno viejito, te hace bailar, pero... Y bueno, Romy, sí. Marzo se viene con todo, parece. Muchas actividades, sí, locales, nacionales e internacionales. Y parece que el Duque Blanco está vivo. ¡Epa! Sí, la madrugada de... Todo empezó el 8 de enero. Sí. Que es el cumpleaños número... Que fue el cumpleaños, sí, número 66 de David Bowie. 66 pirulos. Mirá vos. Él se decidió de... dar una sorpresa en vez de recibirla. Ah, bien. Entonces, sin gacetillas, ni conferencia de prensa, ni campañas publicitarias, ni demasiados preludios, sí, lanzó una canción, una nueva canción, sí, llamada We Are We Know. Sí. Y con esto rompió el silencio al que se había llamado durante casi una década. Hace más de 10 años que Bowie estaba como retirado del ambiente, sí, musical. Uh-huh. No quiso participar, por ejemplo, del cierre de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ah, mira. Rechazó la invitación para tocar en vivo. Porque él quería hacerlo, okay, a su manera. Ah, él quería, bien, volver, bien, cuando él lo quisiera. Muy bien. Bueno, We Are We Now resulta ser el primer adelanto de su nuevo disco, The Next Day. Voy mejorando en inglés, sí, ¿no? Sí, sí, sí. The Next Day, que saldrá al ruedo el próximo 14 de marzo, este jueves que viene, sí, se lanza el disco. Allí Bowie se reunió con uno de sus primeros productores y socio de muchos discos, Tony Visconti, quien asegura que el Duque Blanco se trae los mejores sonidos funky y rock, sí, mezclados con sus clásicas baladas. Mirá vos, qué interesante, ¿eh? Mirá cómo se viene Bowie. Bueno, David Bowie, quizás para las nuevas generaciones no es tan conocido, es hay verdad, que remontarse. Sí. Hace unas cuantas décadas atrás, sí, no, sí, por nada tiene 66 pirulos, obvio, el señor. Sí. Su primera banda fue The Con Road y allá, sí, por el año 63, sí, comenzó a tocar con esa banda. ¿Mita? Y entre 1967 y 2013... Uh-huh. Produjo como solista 25, sí, discos. Así que bueno, un tiene montón, una amplia carrera. Amplia discografía. Una amplia discografía. Además, es un personaje en sí, sí, mismo, porque siempre fue muy provocador con sus, sí, videos, con su estilo, muy andrógino. Siempre apuntó, sí, es verdad, a la androginia, a la ambigüedad. Sí, sí, es ambigüedad. No escatimaba de salir maquillado como una mujer. Aunque se casó y ha tenido sus hijos, su familia, pero él siempre jugó con todo eso. Y en relación a este lanzamiento del disco, el Museo Victoria y Albert de Londres inaugura el 23 de marzo, unos días después, una muestra retrospectiva sobre la carrera del cantante y el ícono cultural. Porque para Londres y para el mundo se transforma en un ícono cultural. Sí, es que lo es, totalmente lo es. Y bueno, así que más de 300 objetos, entre los que se encuentran instrumentos, trajes, letras de canciones, entre otras, podrán ser vistos por los visitantes hasta el 28 de julio. Bueno, aquí sea Londres, los que estén en Londres podrán visitar ese museo. Así que, pero bueno, se viene con todo David Bowie a sus 66 años, La Revancha. La Revancha viene. Escucharemos, veremos de qué se trata el nuevo disco. Y por ahora nos vamos despidiendo con un temita del Duque Bowie. Blanco. Esa no era Bowie. Esa es Colin Bale. Pero bueno, tenemos alguno de Bowie por ahí. Quedó flasheado el operador con lo de la fiesta. Sí, está en la fiesta, ya tiene. Tiene la cabeza ya. Y no íbamos escuchando a David Bowie. David Bowie. Se fue Bowie y vino el misterio. ¡Apa! Uy, Rominita. Yo cuando me pongo así. Esperá que me acomodo en la silla. Acomódese bien en la silla. Ya se hizo de noche, ahora sí. Ay, ay, ay, ay. Y la idea es esa, ¿vio? Que y podamos hablar de estos temas que tienen que ver con. Que te gustan tanto. Me encanta. A mí me encanta ver todo este lado, ¿no? Esto, lo paranormal. El lado oscuro de las cosas reales. Y acá terminamos con una leyenda urbana. algo que quizás a muchos les remita recordarse grandes cuadros que en la época de los... Estos de los 40 están pintados estos cuadros, pero han tenido su auge mucho después, 60, 70, 80, de los que yo recuerdo en mi infancia, son los famosos cuadros de los niños llorones. No sé si se recuerdan algunos de estos cuadros, haberlos visto en las casas de ese tiempo, inclusive de Buenos Aires, grandes familias aireras, porque era una moda. Era Les cuento niños. A los oyentes, son tristísimos porque son hermosos niños retratados en una pintura, pero todos llorando y llorando con tristeza. Llorando con mucha tristeza. Y se habían puesto de moda. Exactamente, se habían puesto de moda, pero en realidad era una forma de quienes tenían estos cuadros eran de expresar, porque estos son niños que han sufrido la guerra, la Segunda Guerra, son niños huérfanos, son niños de orfanatos que han quedado devastadas sus familias por la guerra, y esa, digamos, es la tristeza, ¿no? Que el autor, que el los artista, niños de la guerra, entonces. Son niños de la posguerra, de claro, lo que quedó después de la guerra. Y durante sí, antes, sí. Estos cuadros fueron pintados en el 43, 42, por ahí. Pero bueno, ¿qué pasa con estos cuadros? Estos cuadros les han asignado el valor de malditos, cuadros malditos. ¿Por qué? Eso tiene que ver con su creador, con... Bruno, le iba a preguntar, ¿quién fue el que los pintó? El que los pintó fue Bruno Amadio. Pintó un total de 27 cuadros. Bruno Amadio era un pintor que bastante mal le venía, ¿eh? No tenía fama. No era reconocido. No era reconocido y le digo que ya tocaba casi la pobreza. Pero... en un golpe de suerte, después de que él haya sido reclutado para pelear en la Segunda Guerra, justamente, en el ejército italiano, porque, bueno, este señor era italiano. Por el nombre parecía, sí, sí. Exactamente. Nació en Venecia en 1911, ¿sí? Y desde allí empezó, digamos, su carrera artística. Esto no le dejó ningún rédito. Se afincó también en España y por toda Europa. Para la Segunda Guerra fue convocado al ejército italiano y durante esta experiencia vio el sufrimiento de los niños en diversas aldeas, en pueblos, en donde fue a través de los ejércitos donde él se movilizaba. Y cuando terminó la guerra se marcha a España y ahí se instala en Sevilla. Y ahí empieza a pintar, a recorrer orfanatos, y hacer retratos de estos niños. Entonces estos retratos se conocen como niños llorones. Son imágenes de niños y niñas en primer plano, de cara y busto, los cuales están con gesto triste o lágrimas a más. Refleja muy bien la tristeza de los niños. Exactamente. Es un poco. Yo creo que se podrá ver por internet, ¿eh? No se pueden conseguir las imágenes para que los oyentes, si les interesa, chusmen. Igual después en nuestro Facebook vamos a ir subiendo un par de fotos de los cuadros para que se recuerden. Seguramente cuando los vean se van a recordar porque en casa había estos cuadros. Yo recuerdo, digamos, visitar casas donde había muchos de estos cuadros y tener vecinos que los tenían en más. Y yo tenía toda esta duda de por qué este niño estaba así triste, ¿no? Cuando unos chicos se pregunta ese tipo de cosas. Y bueno, tenía que ver justamente con esta historia de Junio. ¿Pero qué pasa con todo esto? Estos cuadros son 27, se pintaron, fueron... Pero a través de todo esto nació una leyenda. ¿Por qué? Porque estos cuadros también se conocen como de los niños malditos. ¿Le ha traído mala suerte a los que han tenido los originales, por exactamente, ejemplo? Exactamente, sí, sí. Dice que está mal, que esos cuadros son una puerta... según dicen algunos, para pactar con el diablo. ¿Por qué dicen esto? Porque supuestamente este personaje, ¿no? Este autor, Bruno, hizo un pacto a través con el diablo para que sus pinturas tengan éxito. Esto se dice, ¿no? Esta es una leyenda urbana detrás de los cuadros. A partir de entonces realizó los cuadros en los que aparecen los niños llorando y uno de ellos fue el retrato de un niño, ¿no? Que vivió en un orfanato. Que una vez finalizado el cuadro, se incendió el orfanato y acabó con la vida del niño. Entonces dicen, parte de la leyenda dice que su alma, la alma de este niño está... quedó prendida en el cuadro. En el cuadro. Porque qué ha pasado, muchas casas, en muchas, han aparecido, donde están estos cuadros, pasaron cosas raras y muchas también se prendieron fuego. Y lo más raro era que los cuadros sobrevivían al fuego. casi lo único que sobrevivía al fuego en el cuadro. Esto fue documentado por muchas familias en Europa. Mamá, no la llamemos. Pero ha sido documentado por muchas familias europeas y también argentinas, en donde han dicho que estos cuadros, muchas de las familias no saben qué pasó con estos cuadros. Los han tenido en el comedor, en el living, en sus casas. Han decorado sus casas por un tiempo, pero han pasado cosas raras. Y al paso del tiempo, es como que muchas de las familias se enteran de eso. Claro, y esos cuadros desaparecieron. Se va poniendo en común las historias y resulta que lo que permanece es que los cuadros estaban de por medio. Entonces ahí uno dice, epa, acá algo está pasando. Acá estos cuadros tienen algo. Exactamente, y es lo que muchos reflejan, ¿no? Que dicen que estos cuadros tienen este pactar con el diablo de supuestamente el autor. Le digo una cosa, Romeo Nieva. Sí. Tengan o no tengan algo, son muy tristes. Yo no sé si pondría un cuadro. No, son muy tristes. No sé si pondría un cuadro de un niño llorando en mi casa. Sí, la verdad que también tiene un poco de... No es para escaparle a los sentimientos, la tristeza, el dolor es parte del ser humano, pero mezclado con la niñez uno trata de evitar eso, ¿no? Claro, de algo más feliz. Pero es como que... en ese tiempo creo que necesitaban ese reflejo, ¿no? De ver qué pasaba con... Era una forma, ¿no? De mostrar lo que pasaba en la sociedad. Creo que él lo hacía en ese lugar. Sí. Y creo que las familias también los ponían como diciendo, bueno, ah, mirá, esto pasa la guerra y yo tengo un cuadro de los chicos de la guerra. Claro. Creo que lo tomaban por ese lado. Y después se empezaron a hacer tan famosos que era de, no sé, de alta sociedad, era moda tenerlos, entonces los tenían también por moda. Y el pasa autor entonces llegó a ver su fama, digamos, el autor llegó a vivir. Llegó a ver un poco de su fama, no mucha, ¿no? Porque él fallece en Padua, en Italia, en 1981. Pero sí, llegó a ver, de hecho ahí se hace reconocido, se hace muy reconocido, y pasa de pobre artista a un artista acaudalado. Por eso es lo extraño, ¿no? ¿El diablo, ¿no?, le cumplió? Parece que sí, por lo que dicen, parece que sí. Porque aparentemente este personaje dice que su vida es bastante oscura, bastante confusa cuando buscan más datos sobre Amadio. Dice que fue fascista, fue conservador, fue fiel seguidor de Mussolini. Apa. Así que bueno, entre estas cosas, estos son datos, digamos, de la vida, de lo poco que se sabe, ¿no? De lo poco que se sabe. Pero dice que muchos de estos cuadros tienen justamente el alma de los niños, porque muchos de estos niños han muerto de forma trágica después de ser pintados. Hay una historia en donde uno de los niños que retratan está muy triste y las lágrimas dice que están relacionadas con que debido a él, por culpa de él, se inicia este incendio en el orfanato, y que una de las niñas pintadas también con lágrimas es la hermana que también murió en ese incendio. Por eso dicen que el alma está. Y una de las cosas que se dice, que para mí, bueno, eso sí ya por ahí ronda un poco, ya buscarle más retorcido a la historia, ya es retorcida, es que uno de los cuadros justamente del niño este, que es el que muere en el incendio del orfanato, dicen que al ponerlo de forma horizontal al cuadro... Claro, es, digamos, un retrato vertical. De la cara del niño que está, digamos, medio pecho, claro, con un saco gris. Con un saco marrón, gris, un color oscuro. ¿Qué pasa si lo pones horizontal? Si lo ponen horizontal, se puede ver, que digo, no, yo no sé si es... Si, yo la verdad me cuesta verlo, pero dicen que se ve la imagen de un pez, tragándose al niño. Eso es lo que dicen que es de forma horizontal. ¡Ay! ¿Lo ves? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Ay. Walter Fuentes quiere verlo. A ver, muéstrele al operador. Por ahí tenía que verlo en detalle, pero hay algo que de eso, forzar un poquito la imaginación. Sí, hay que pero... ver que dice que es como un pez que se está comiendo al niño. Engulliendo al niño. Y bueno, de esa manera dice que bueno, eso tiene que ver también un poco con lo que se decía de... Ahora me de voy a poner en casa a dar vueltas mis cuadros a ver qué descubro por las dudas. Uno antes daba vuelta a la celda y encontraba cosas atrás, y bueno, ahora da vuelta a los cuadros a ver qué encontramos. Así que bueno, la historia de este personaje es esto, De una noche a la mañana se volvió famoso, lo cual llama mucho la atención. Y por eso también se dice que hay algo extraño en eso, que hay un pacto. Y también hay otros que dicen que a través de estos cuadros se puede llegar a tener un pacto con él, si uno quiere también. Dice que ponerse frente al cuadro, que digo yo, la verdad que no tengo ni ganas, no me interesaría. No indaguemos, pero, por las dudas, ¿no? Por las dudas no indaguemos, pero bueno, se dice que si uno se pone frente al frente al cuadro, puede llegar a tener un contacto y hacer un pacto supuestamente con el que está abajo, ¿eh? Con el que está abajo en la tierra. Yo no, prefiero no, me quedo pobre. Así que esta era la leyenda de uno de los cuadros. Si alguno tiene estos cuadros, los niños llorones, los niños malditos le dicen, es algo real, los cuadros son reales, el que los pintó es real. Real es la fama que tuvo después de estos cuadros, real son los incendios y real es la muerte de los niños. Hay que ver qué tiene de realidad la leyenda que se tejió detrás. Esto es una leyenda de cosas. Volvió Romeo Nieva. He vuelto con lo mío y tengo todavía mucho más. Tengo acá, que lo voy a hablar el próximo domingo, pero les voy a tirar una idea. Tire el anticipo. Les voy a tirar anticipo. Hello Kitty, ¿le suena? Ay, no, ¿qué pasa con Kitty, que es un personaje adorable, divino? Una gatita, porque es una gatita. Es una gatita, pero Hello Kitty tiene su leyenda urbana también, ¿eh? Tiene su historia detrás. No todo tan inocente y es dulce, ¿vio? Epa, no, que ahora que volvió Hello Kitty, que estamos con... yo tengo ganas de comprarme... a uno le entusiasma. Ay, volvió Sarah Kay, las carátulas de Sarah Kay, vuelven también, todos los personajes anteriores. Pero bueno, ves que esos personajes no son tan inocentes, tan rosas, ¿eh? Vienen con cosas oscuras, así que tenemos la verdadera historia de Hello Kitty, ¿será? Esa nos la deja picando Romina para... Vamos a ver, el domingo que viene le cuento a ver si en realidad es la leyenda. Y se nos está yendo de a poquito el programa, sí, pero... Y falta poquito para que termine el segundo tiempo... El segundo tiempo de River, vamos que ganamos, vamos 2-1, nos metieron un gol, hay que guarda, pero ya falta poquito, son 43:40, bueno. Ya, si no hacen mucho alargue, vamos que ganamos, no sé cómo salió Boca, ¿sabe algo Walter Fuentes? No, estamos desactualizados. En realidad, se salvó Nieva porque si llegó a perder Boca, hoy estaba en desventaja. Bueno, yo le decía que el programa ya termina. Ya nos vamos. Pero bueno, ustedes están muy enfocados en River. ¿Y obviamente, vamos a no les importa qué le pasa a Boca. Después veremos a ver cómo le va. Por suerte, Ramón pudo presenciar todo el partido, ¿no? Parece que sí. No lo sacaron. No lo echaron. Hoy lo pudo presenciar. Así que bueno, con suerte sí. Bueno, ya se está terminando el programa de hoy. Hemos estado Alejandra Siliano y Romeo Nieva y Walter Fuentes en los controles. Los niños han pegado el faltazo, el gran faltazo. Adrián. Tiemblan los hombres, ¿eh? Tiemblan. Que yo si no vienen el domingo que viene, no sé qué pasa, adiós, ¿eh? Yo no sé si acá encuentran su lugar. Prepárense. Boca juega recién 8:15, ¿eh? Todavía no juega. Sabremos el domingo que viene. El domingo que viene Adrián nos traerá seguramente toda la data. Si es que lo dejamos. Mucha ausencia. Para mí tiene que venir con algo, ¿eh? Si no, no los dejamos. Bueno, este ha sido el programa de hoy de Peor para el Sol. Nos encontramos el domingo que viene a las 6 de la tarde por FM Moreno 90.1. Los esperamos el sábado a partir de las 20, transmisión en vivo con toda la programación de FM Moreno y los participantes, contando lo que se viene para el 2013 y después el rastrillo, Pablo Merletti de Traffic Bagger, algo así. ¿Algo de eso va Barra ir? Rica y Barata, en el Churqui, Jolie, sí, Jolie 2637. Ahí a dos cuadras de la estación, ahí así nomás, que no te lo puedes perder. Y después escuchás el domingo Peor para el Sol. Peor para el Sol. Con toda la data vamos a dar de la reseña de la fiesta. Vamos a decir a ver quién estuvo en qué condiciones estuvo toda la noche, vamos a tirar claro, esos datos, quién se aguantó, quién no. Algo el ojo crítico de Peor para el Sol va a estar ahí. Exactamente. Bueno, entonces los esperamos el sábado y el domingo con Peor para el Sol acá a las 18 horas.